Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Bueno, son las 19 horas con un minuto. Es el momento de comenzar nuestro programa especial de los jueves. Estos programas que venimos desarrollando están referidos principalmente a impulsar los desarrollos productivos regionales. En este momento, desde la semana pasada, hemos empezado a recorrer aspectos vinculados a un programa que realizamos en la década que comenzó en el año 2000-2001 desde el gobierno de la provincia de Córdoba para desarrollar la producción caprina en toda la provincia, a lo cual se denominó el programa caprino de la provincia de Córdoba. Hoy vamos a continuar describiendo ¿qué se hizo en ese programa? ¿Qué metas se alcanzaron? ¿Y qué errores o problemas tuvimos que afrontar, generándose resultados negativos en algunos casos? Bueno, vamos a iniciar con un muy breve repaso de los temas que tuvimos describiendo la semana pasada. Les contábamos que en ese momento yo estaba a cargo de la Agencia Córdoba Ciencia de la provincia y debido a la crisis socioeconómica que se vivía, orientamos nuestra actividad al desarrollo de tecnologías que pudieran favorecer a los pequeños productores empobrecidos del norte y del oeste provincial. O sea, todo el arco del noroeste que va desde la laguna de Mar Chiquita hasta los finales de Tras la Sierra. Detectamos que en toda esa enorme región las economías familiares se apoyaban generalmente en la existencia de pequeñas manadas caprinas con las cuales ellos generaban algún ingreso con la venta de los cabritos en verano y alguna producción artesanal de quesitos serranos para vender en los puestos turísticos. Nosotros empezamos a ver de qué forma apoyar esa producción. Nos basamos en censos agropecuarios existentes del 2001, por ejemplo, que hablaba que en la provincia había 204.000 cabras distribuidas entre 6.000 y 8.000 productores, con una majada promedio de 30-40 cabras por productor, algunos de ellos con mayor número, 80-90, y otros con 20 o 30, ¿no?, a lo sumo. Bueno, nosotros hicimos censos de productores, hicimos relevamientos sanitarios, hicimos análisis para medir presencia de enfermedades como brucelosis y o tuberculosis. Llegamos a conclusiones razonablemente calmas, en el sentido de que no había mucho desarrollo de estas enfermedades. Y entonces nos pusimos a estudiar cómo apoyar al sector caprino. Recibimos en ese momento bastante apoyo de Italia, porque habíamos establecido relación con el gobierno del Piemonte. Viajamos al Piemonte, vimos cómo ellos manejaban la producción caprina, y ahí descubrimos un hecho muy importante: que las cabras producen 6 veces más valor económico en leche que en carne. O sea, lo que se puede obtener por la venta de la leche supera anualmente en un factor 6 lo que se puede obtener por la venta de la carne. Y sin que una cosa limite a la otra, porque se puede hacer producción láctea y obviamente también preñar la cabra, que es necesario para que tenga producción láctea, y disponer también del cabrito, aunque a este haya que alimentarlo con algunos suplementos para ahorrar leche de la madre, digamos, ¿no? Bueno, esto nos hizo pensar en la posibilidad de desarrollar un programa caprino basado en la producción láctea. Y eso nos trajo un montón de desafíos que describimos ya en el programa pasado, cómo garantizar una cadena de frío, cómo garantizar la recolección de leche en pequeños establecimientos perdidos en medio del monte. Y bueno, todo lo hicimos a fuerza de apoyo mediante subsidios del Estado para poder cerrar los costos de los productores en la obtención, enfriamiento y traslado de la leche en buena calidad. Una vez que fuimos asegurando esos aspectos, trabajábamos primero con un grupo acotado de productores, habíamos seleccionado productores que ya tenían algún mínimo de organización como para poder garantizar la calidad de la leche, por ejemplo, que dispusieran de agua limpia. La mayoría no disponía de corriente eléctrica, pero para poder garantizar la cadena de frío instalamos freezers en los puestos más cercanos a la existencia de esos productores, y mediante esos freezers producíamos hielo con el cual se lograba enfriar la leche en los tambos para que llegara con temperaturas del orden de 5 grados y de ese modo conservaban su calidad sin entrar en acidez. Entonces seleccionamos a los productores que podíamos organizar alrededor de estos puntos donde generar frío, donde generar hielo, para poder enfriar el producto y poderlo llevar luego a la planta industrial. Y también le pusimos un tamaño mínimo, trabajar al comienzo con productores que tuvieran 50 cabras mínimo para que la cantidad de leche que pudieran producir por día justificar a la logística de recolección. Bueno, con todo eso se seleccionaron unos 200 productores de distintos puntos de la provincia, como que estaban en condiciones, asesorándolos, dándoles capacitación, haciendo el control sanitario de sus cabras, proveyéndolos de equipos e instrumentos que permitieran un ordeñe limpio, recipientes esterilizados como eran los sachets plásticos de 20 litros que les dábamos nosotros para que ellos guardaran ahí la leche y pudieran sumergirla, ese sachet cerrado herméticamente, en un recipiente con agua y hielo para asegurar su rápido enfriamiento. Bueno, todo eso lo hicimos, pero había que resolver qué hacer con la leche, a dónde llevarla y cómo manejarla. Y ahí fue que surgió un gran apoyo del gobierno de la región del Piemonte, que con su ayuda económica y con convenios suscriptos con dos municipios, el de Rayo Cortado en el norte de la provincia y el de San José en el oeste provincial, en Tras la Sierra, en el pueblito que está un poquito más allá de Villa Dolores, ambos municipios se dieron locales y con el aporte económico del gobierno del Piemonte se compró todo el equipamiento para montar dos plantas lácteas modelos, la planta láctea Rayo Cortado y la planta láctea San José, equipadas con equipos de frío, equipos para la producción de quesos, para el envase de la leche, para hacer el proceso de conservación de una leche larga vida que logramos desarrollar con apoyo del CEPROCOR mediante la aplicación de un tratamiento térmico en el autoclave. Y bueno, hasta ahí llegamos la semana pasada, con estas dos plantas lácteas que se lograron instalar, inaugurar y poner en funcionamiento. Cualquiera de las dos, que eran prácticamente equivalentes en equipamiento, podía procesar en una cantidad entre 10.000 y 20.000 litros de leche por mes, según fuera la proporción de producción de leche líquida y la producción de quesos o dulce de leche, que era otra alternativa que también producíamos. Quiero aclarar antes de pasar a la música que el negocio de la leche de cabra se hizo grande en cuanto al tema leche fluida, leche líquida, debido a que es el sustituto elegido por los médicos, por los pediatras, para atender a los niños que son alérgicos a las proteínas bovinas. O sea, cuando sale el niño de la lactancia materna, hay muchos niños que no pueden ser pasados a la leche de vaca porque son alérgicos a las proteínas de la vaca, a las proteínas bovinas. Y el sustituto principal es la leche de cabra en todo el mundo. Y en todo el mundo el porcentaje de niños alérgicos es cercano al 10% de la población infantil. de modo que hay una fuerte demanda de leche caprina líquida para atender a estos chicos. Contábamos en el programa pasado que en la primera etapa la leche la producíamos en botellitas de medio litro en el CEPROCOR, o sea, en un organismo público de la provincia de Córdoba, y era provista gratuitamente a los hospitales públicos de la provincia, los cuales cada vez demandaban más, y la gente que veía que sus hijos mejoraban notablemente con el consumo de esta leche caprina, ya iban a buscarlo directamente, se nos juntaban en el hall del CEPROCOR a pedirnos leche, pero nuestra producción era muy pequeña, era una producción de corte experimental, prueba, para iniciar el tema, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se fueron instalando ya las plantas lácteas caprinas, pero vamos a escuchar primero a los olimareños y luego les cuento algunas alternativas a favor y en contra del desarrollo que tuvieron estas plantas industriales. Escuchábamos a los olimareños interpretando Llanos del Oeste. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca su programa especial de los jueves, hoy dedicado a recorrer un emprendimiento productivo importante que se realizó en nuestra provincia durante los años transcurridos del 2000, 2001 hasta el 2008, que se denominó el programa caprino de la provincia y que consistió en el desarrollo de la industria láctea caprina. Les contaba que con apoyo económico del gobierno de la región del Piemonte de Italia, pudimos equipar dos plantas industriales, la de rayo cortado y la de San José, en Tras la Sierra. Y había una tercer planta en preparación con parte, gran parte del equipamiento ya adquirido, que iba a ser instalada en Paso Viejo. La municipalidad ya había construido prácticamente el edificio en las afueras del pueblo, estábamos dotándolo de los servicios necesarios, faltaba la adquisición de muy poca parte de los equipos, y bueno, acabó nuestra gestión en ese momento, y la gestión que nos sucedió no siguió llevando adelante este programa. Y las razones que hubo para que el programa se detuviera tienen alguna explicación, que es lo que vamos a pasar a contar ahora. En el convenio que firmamos con el gobierno de la región del Piemonte, el gobierno italiano exigía de que todo el equipamiento no fuera para el Estado, sino para los productores. Pero los productores todavía no estaban organizados. Entonces se planteó una etapa de transición mediante la cual los equipos fueron puestos a nombres de la Agencia Córdoba Ciencia, con la obligación de traspasarles toda la propiedad de ese equipamiento y de las plantas a los productores una vez que estos constituyeran una cooperativa. Y se fijó un plazo aproximadamente de un año y medio máximo, para que ese hecho sucediera. Y así fue. Se organizaron las dos cooperativas, la Cooperativa Láctea Rayo Cortado y la Cooperativa Láctea San José. Y una vez que estuvieron constituidas, nosotros procedimos a transferirles la propiedad de todos los equipos que habían sido financiados por el gobierno del Piemonte de Italia, y también todos los equipamientos y bienes que habían sido adquiridos con fondos del Estado provincial. Eso fue cumpliendo un acuerdo establecido con el gobierno que había aportado los fondos. No voy a mencionar nada de la planta de Paso Viejo porque prácticamente no arrancó. No sé qué destino se le dio a los equipos. Supongo que están por ahí guardados sin usar porque esa cooperativa no se llegó a constituir. Bueno, aquí aparecieron una ventaja y una falla, que fue una cuestión, un error nuestro básico, ¿no?, que hay que tenerlo muy presente cuando se va a organizar este tipo de cosas. Los socios de la cooperativa eran los productores caprinos, y los productores caprinos pertenecían a la cultura primaria de producción. Para ellos lo importante era producir leche, la producción primaria, el manejo del tambo, el manejo de las cabras, la alimentación de las cabras. Lograron incorporar criterios de sanidad, criterios de calidad, lograron incorporar todos los elementos relacionados con la cadena de frío, con el control por ellos mismos de la calidad de la leche, midiendo el grado de acidez, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó bien, pero no tenían alma de industriales, porque son productores primarios. Entonces empezó a surgir un problema con el manejo de la planta láctea, porque la planta láctea era una fábrica de productos. Ahí se producían los tres productos: la leche larga vida fluida, que se vendía en todas las redes de supermercados, tanto de la provincia como de otras provincias, porque teníamos fuerte demanda en Tucumán, en Salta, en Buenos Aires, en Santa Fe. De todos lados demandaban la leche caprina y se enviaba la leche, se vendía, e incluso llegó a estar presente en las góndolas de Walmart en Buenos Aires la leche caprina de Córdoba. ¿Por qué surgió eso? Porque nosotros promocionábamos a la leche durante el verano en puestos que poníamos en Carlos Paz, en Cosquín, en distintos pueblos de la serranía, donde ofrecíamos probar los quesos que se elaboraban caprinos y la leche de cabra. Entonces la gente se empezó a acostumbrar a hablar de esos productos y empezó a reclamarlo en los supermercados de Buenos Aires. Y bueno, el producto llegó y tuvo un gran éxito comercial. El problema era cómo manejar la planta industrial. Mientras la manejamos nosotros desde la agencia, bueno, teníamos experiencia en ese manejo de ese tipo de instituciones productivas como es una fábrica, sabíamos administrarla, sabíamos organizar la compra de insumos. Cuando hablo de insumos, hablo las botellas de vidrio en las cuales había que envasar la leche con sus tapas herméticas para que soportaran el proceso térmico en la autoclave. Los envases, los frascos y toda la folletería necesaria para acompañar el dulce de leche o los quesos. Los quesos se fabricaban en 3 o 4 variedades distintas. Había que organizar la producción. Con los quesos tuvimos un problema comercial fuerte. ¿Cuál fue ese? El tema es el siguiente. La leche de cabra internacionalmente vale el doble que la leche de vaca. Por lo tanto, el queso de cabra es más caro que el queso de vaca. Sin embargo, cuando nosotros se lo hacíamos probar a los turistas, por ejemplo, en nuestros puestos de promoción, la gente decía, ¡qué rico! Se parece al de vaca. O sea, nos comparaban el queso caprino tomando como referencia la calidad o el sabor del queso de vaca. Y eso nos traía un problema. ¿Cómo introducir en el mercado un producto más caro si el referencial de calidad es el más barato? O sea, costaba mucho vender al valor real que tenía el queso caprino. Por lo tanto, hubo que medio que subsidiarlo como producto para tratar de imponerlo en el mercado, pero fue una verdadera lucha. Los únicos quesos caprinos que funcionaban muy bien competitivamente eran los quesos muy frescos, los que son verdaderamente exquisiteces. Quesos muy frescos quiere decir que se deben de consumir en 4 o 5 días de producidos. Bueno, para nosotros la logística de distribución de esos quesos era prácticamente imposible, salvo en 2 o 3 restaurantes de la propia ciudad de Córdoba que sí compraban una cierta cantidad semanal para utilizarla durante los fines de semana como una exquisitez de su local, porque era un queso caro. Ese queso fresco es un queso caro por todo el proceso de elaboración y de cuidado que hay que tener. O sea, con los quesos no nos fue bien. Hubo algún emprendimiento privado, como uno llamado Las Tres Tejas en Villa Las Rosas, en Tras la Sierra, un muchacho con mucho empuje que puso un establecimiento caprino y se puso a fabricar quesos. Y a él le fue muy bien, porque él que trabajaba en escala baja, tenía un plantel de 70, 80 cabras y eso era toda su producción. Contactó 3 o 4 boliches fuertes de Buenos Aires y toda la producción la embarcaba por ómnibus, la mandaba a Buenos Aires todas las semanas y la vendía a muy buen precio. En Buenos Aires sí había un mercado con capacidad de pagar el valor del producto. Pero nosotros que teníamos un enfoque más industrial, de producción más amplia, bueno, no logramos, no nosotros, los productores caprinos, que se supone que tenían que manejar no solo la parte productiva de la fábrica, sino también la parte comercial. Nosotros le íbamos cediendo esos terrenos para que ellos se hagan cargo con sus cooperativas. La cuestión no anduvo bien. No tuvimos éxito con los productores caprinos en su papel de productores, porque como nadie se podía hacer cargo de la planta, lo que hizo la cooperativa es designar un gerente y un encargado y ellos dirigirlo como un directorio que se reunía cada 15 días. Pero ellos siempre priorizaban el cumplimiento del pago de la leche como materia prima, que era lo que producían sus establecimientos, y no se preocupaban mucho de la rentabilidad de la fábrica. O sea que a los productores les empezó a ir muy bien porque vendían toda su leche, y a la fábrica les empezó a ir muy mal porque no se realizaba la gestión productiva y comercial en el nivel que había que realizarla. ¿Y quién atajaba los penales? Nosotros, convenciendo al gobernador de darles un poco más de plazo, de darles otro apoyo, de tenerles un poco de paciencia, pero lo cierto es que las cooperativas no arrancaron. Esto que estoy hablando está muy referido a la planta Rayo Cortado. La planta San José tuvo otra historia, porque todavía sigue produciendo, porque allá sí sucedió lo que nosotros no supimos hacer en Rayo Cortado. Y lo que tendríamos que haber hecho es haber dado la propiedad de la fábrica a los productores, pero obligarlos a que la concesionaran a un grupito privado que estuviera en capacidad de gestionar la etapa industrial y la etapa comercial. Eso es lo que sucedió en San José. En San José apareció una persona, que no la voy a mencionar ahora, que se hizo cargo de una concesión que le dio la cooperativa y se hizo cargo del manejo de la planta. Y la planta sigue produciendo y actualmente sigue funcionando. Mientras que la planta de rayo cortado prácticamente se la llevó el viento, porque los productores entraron en crisis, se pelearon entre ellos, la cooperativa prácticamente se disolvió y la historia terminó con que alguien les hizo un embargo sobre parte del equipamiento y les mandaron a remate unos equipos básicos. Nosotros estuvimos, yo ya no estaba más ni en el gobierno ni en la gestión, pero esta persona que tomó el embargo quería llegar a un arreglo, quería reponer el equipo porque a él no le servía, pero no hubo forma de reorganizar la cooperativa por los problemas, más que personales, problemas culturales de los productores primarios que se atrincheraban en su interés, que era la producción primaria de leche, y nunca lograron comprender la importancia estratégica que tenía la planta, que le agregaba valor y que la transformaba a esa leche en un producto comercial. Ahí estuvo el fracaso de nuestro programa. Y bueno, ese fracaso fue tomado por la gestión siguiente como un fracaso no posible de corregir. Y si bien quedó en la memoria social y en la memoria política del Estado la necesidad de reponer un programa caprino como aquel que causó real impacto en la provincia y en los productores, hubo algunos intentos de reorganizarlos en gestiones posteriores, pero no se ha logrado realizar. Es una verdadera lástima, y no es el único proyecto lácteo caprino que fracasa en la Argentina. En Santiago del Estero también se había desarrollado un programa bastante fuerte en torno a la leche de cabra, en Catamarca también, y en todos los lugares se llegó al mismo problema: la carencia de una cultura tipo industrial en los productores primarios. Bueno, me cuentan viejos productores lácteos de bovinos, los que originaron las grandes cooperativas lácteas de Villa María, de Villanueva, de San Francisco, de Santa Fe, de Rafaela, que un poco lo mismo le sucedió a los comienzos de la industria láctea bovina. Lo que pasa que la leche de vaca, masivamente importante para toda la población, logró sobrellevar esas situaciones. Sin embargo, si hoy miramos lo que le está sucediendo a la cooperativa Sancor, que tuvo su origen como una cooperativa láctea y que está desde hace años al borde de una quiebra permanente, nos hace pensar lo difícil que es organizar en forma cooperativa a una serie, a una élite de productores muy acostumbrados a su tema para que lleven adelante un emprendimiento culturalmente diferente, porque es totalmente diferente la cultura de la producción primaria de la cultura de la producción secundaria o de valor agregado. Esto lo queríamos contar porque es una experiencia importante a tener en cuenta cuando nosotros aquí en este programa impulsamos la idea de desarrollar productos primarios con valor agregado, entender que esos dos conceptos son diferentes. Una cosa es producir, por ejemplo, hortalizas o frutas para venderla directamente como producto fresco ahí en el cerco de la quinta, y otra cosa es transformarlos en mermelada o en productos envasados, porque la segunda etapa, que le incorpora valor y que a veces es imprescindible, y ya les voy a contar por qué es imprescindible, tiene otra característica de manejo técnico. No es que sea difícil de aprender el oficio, es difícil de aceptar el oficio desde una cultura diferente. Decía que esto mismo nos sucedió con los productores de tomates detrás de la sierra, a los cuales le habíamos puesto mallas antigranizo, que les permitió obtener muy buenas producciones de tomate. Pero el tomate, después de la segunda quincena de diciembre, aparecía en el mercado la gran producción de Mendoza, por ejemplo, y tiraba abajo el precio del tomate en todo el país. Entonces nosotros les decíamos a los productores de Tras la Sierra que ellos tenían que aprovechar esos primeros 20 días, porque la producción en Tras la Sierra le gana en 20 días a la del resto del país, y ese era un momento en que el tomate tenía un precio muy alto. Entonces ellos tenían que aprovechar esos 20 días para vender el producto fresco, y después cuando caía bruscamente el precio porque aparecía la producción masiva de otras provincias, tenían que parar la venta del producto fresco y empezar a agregarle valor. Por ejemplo, generando tomate envasado, en lata o en frascos, mermeladas de tomate, salsas de tomate, tomate deshidratado, en fin, cualquier formato que les permitiera mantener un producto en el tiempo y no tener que liquidarlo a bajo precio. Tampoco logramos con los productores de Tras la Sierra de que lograran llenar ese espacio de tipo industrial. No era su oficio. A ellos les gustaba tener su quinta y vender el producto fresco desde su quinta. Ni Dios podía transformarlos en industriales, ni siquiera en buenos comerciantes, porque también les proponíamos que pusieran un camión de venta en lugares como Nono o Mina Clavero para vender directamente al público esa sobreproducción que había en el mes de enero. Tampoco lo lograron hacer. A ellos les gustaba o venderle al mercado en Río Cuarto, por ejemplo, o vender directamente en la quinta o abastecer a los pequeños negocios regionales. Es un problema cultural y es muy importante de tenerlo en cuenta cuando se diseña un emprendimiento. Por eso nosotros en estos programas decíamos que en la elección del tema, en el desarrollo de la idea, hay que tener en cuenta qué le gusta a uno y qué sabe hacer uno para adoptar un emprendimiento, y no meterse en cualquier cosa simplemente porque parezca o sea un buen negocio, porque si no tenemos la capacidad de manejarlo, nos va a ir mal. Ese fue el verdadero drama final del programa Caprino de la provincia de Córdoba. Vamos a seguir con música y con los olivareños que hemos elegido hoy como intérpretes de este programa. Pase por Santiago y camine sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la privada. El alma de la vida, la florcita salatinera, llegando los carnavales, ella y volver chacarera. Llegando los carnavales, ella y volver chacarera. Donde cantan chacarera al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco talareando para el cachilo dormido. Chilo dormido, bolsitas a las dineras, llegando los carnavales, ella y volver chacareras. Los olimareños interpretaban Cachilo Dormido. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, hoy revisando aspectos del programa caprino que desarrollamos en la provincia de Córdoba durante los años del 2001 al 2008. Estaba contando las razones fundamentales del fracaso, que fue más bien un fracaso cultural. Ahora, nosotros cometimos algunos errores que es interesante analizar, ¿no? Por ejemplo, empujados por las circunstancias y apareciendo ese apoyo del gobierno del Piemonte, nos agrandamos, ¿no? Nos lanzamos a lo grande. Si no hubiéramos tenido ese apoyo, no nos hubiera quedado ninguna otra salida que ir de más de a poquito. Posiblemente esa primera etapa que recorrimos vendiéndoles leche a los hospitales públicos. Digo vendiéndoles porque nosotros se la dábamos, pero los hospitales nos cedían mediante algún subsidio o apoyo los fondos para comprar los envases, etcétera, etcétera. No había lucro, pero había por lo menos un cubrir los costos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos tenido, decía, ese aporte que nos permitió el desarrollo de dos plantas industriales relativamente importantes, porque hay que ver las instalaciones de esas plantas, pronto vamos a publicar fotos en Facebook para que vean de qué se trataba. Eran plantas hechas con equipos de primera línea, fabricados por los mismos fabricantes que proveen de equipos a la industria láctea bovina. Que en la Argentina tenemos industrias muy desarrolladas de fabricación de equipamiento para el mundo lácteo. Manejan muy bien el acero inoxidable, todos los equipos cumplen con todas las exigencias del SENASA, etcétera, etcétera. Pero decía entonces de que de no haber existido ese apoyo, hubiéramos quizás podido armar primero una pequeña planta industrial para seguir abasteciendo ya en forma sostenida a los hospitales públicos. Eso iba a traer, obviamente, una demanda de muchos sectores, porque los consumidores del hospital, las madres de los chicos con alergia, se desesperaban por conseguir leche caprina. Bueno, quizás no hubiéramos podido abastecer rápidamente a todo, pero nos hubiera permitido ir con un desarrollo más lento de la organización de los productores. Irlos convenciendo y capacitando en el manejo de la cooperativa primero, en el manejo del proceso industrial después, en el manejo del sistema comercial, empezando a detectar las fortalezas y debilidades de los integrantes de la cooperativa para ver quién podría cumplir mejor tal función, ayudando a los hijos de los productores a adquirir destrezas en el proceso industrial. O sea, podríamos haber hecho un proceso gradual, mucho más lento, que es lo que realmente exigen los cambios culturales. Pero no, de golpe nos vino este apoyo inesperado del gobierno del Piemonte, que dijeron: nosotros ponemos la plata para la compra de todo el equipamiento de estas empresas. Era una actitud de devolución de Italia, de tanto que la Argentina hizo por los italianos cuando tuvieron que emigrar de allá por problemas de hambre y de falta de trabajo. Nuestros abuelos, nuestros antepasados. Entonces había una actitud de mucho apoyo por parte del Piemonte, que es la región de Italia que más gente aportó a nuestro país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De modo que eso, que de golpe a uno es como ganarse una lotería y después no saber qué hacer, cómo manejar el dinero, ¿no? Algo así nos pasó, porque eso de poner en marcha en simultánea dos grandes fábricas sin tener la gente capacitada realmente para el manejo, y lo único que hizo fue traducirse en una fuerte crisis, cuando nosotros, obligados por el convenio establecido con el gobierno del Piemonte, tuvimos que dejar esas instalaciones en manos de los productores. Los productores no estaban preparados para esa solución. Y como muestra de, digamos, de cierre de esta situación, en la última etapa la planta de rayo cortado estaba endeudada. Estaba endeudada y no tenía dinero para adquirir insumos para producir. Estaba endeudada fundamentalmente con los propios productores, a los cuales no les había podido pagar la leche que estos habían entregado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Les dijimos, bueno, nosotros les vamos a conseguir un apoyo del gobierno para que puedan operar. Pero le dijimos, cuando les consigamos la plata, no la usen para pagarse entre ustedes. Úsenla para comprar insumos, poder seguir produciendo, porque les faltaban envases, les faltaba de todo para poder hacer los productos. Entonces le decíamos, gasten en insumos para poder volver a producir y con la venta de la producción vayan pagándose las deudas y cubriendo las deudas. Porque lo más importante, le decíamos, es que la fábrica produzca, porque si la fábrica no produce, se acabó el ingreso. Sí, sí, sí, por supuesto, nos dijeron, y se comprometieron. Nosotros tuvimos que insistirle mucho al gobernador y convencerlo y dorarle la píldora y darle la musiquita de que nos íbamos a encargar de bla, bla, bla, y conseguimos un subsidio especial del gobierno de Córdoba para sacar de esa deuda a los productores. ¿Y qué pasó? Recibieron el cheque los productores y lo primero que hicieron fue pagarse a sí mismos la deuda de leche que tenía. Y no compraron los insumos y la fábrica se quedó sin producir. O sea, fueron los mismos productores los que hundieron el único barco que los podía sacar del naufragio. Esa es el final de la historia. Y esa es la razón por la cual el Estado se retiró después de nosotros, se retiró de la batalla. Si yo hubiera permanecido en la gestión, no me hubiese retirado de la batalla. Hubiera aceptado una primer derrota sabiendo de que la guerra cultural es una guerra larga. Hubiera entendido los errores cometidos y hubiéramos tratado de empezar de nuevo una historia, pero ya diferente. Lo único que era importante era conseguir un concesionario que estuviera dispuesto a hacerse cargo de la parte industrial y decirle a los productores, señores, ustedes lo único que van a hacer es producir leche y entregársela a tal precio a la planta, para que la planta sea rentable. Y San se acabó, y eso hubiera funcionado, porque yo les digo una cosa, hasta las fábricas de helado nos venían a comprar leche caprina porque necesitaban fabricar helado para los chicos que eran alérgicos a las cremas derivadas de la leche bovina. O sea, la leche de cabra es un verdadero éxito, es un producto de extrema necesidad en el campo de la salud. Eso se los va a decir cualquier pediatra. Por lo tanto, había un mercado asegurado, un mercado que estaba dispuesto a pagar el precio que tenía el producto. Lo que falló fue la organización, el manejo de la empresa, el manejo por falta de experiencia. Y ese es el error que cometimos nosotros, un poco embalados por el apoyo recibido y creyendo de que iba a ser posible lo que no fue posible. Hay muchísimas otras aspectos que podrían sumarse, hubo muchísimas anécdotas, hubo muchísimas cuestiones interesantes, como el desarrollo genético, el haber conseguido reproductores caprinos de alta calidad para empezar a mejorar la genética y aumentar la producción. Se lograron aumentos de producción en base a ajustes alimenticios que se hicieron a las cabras. O sea, el programa hizo muchísimas cosas positivas, pero fallamos en lo fundamental, que era lo que le podía dar el oxígeno para siempre, el manejo industrial del problema. Ahí tenemos que reconocer que no supimos resolver el tema. Por supuesto que aprendimos, pero ya es tarde, tarde piaste, dice el refrán. Aprendimos, pero ya se había pasado el momento histórico de nuestra gestión. Son las 19 horas con 45 minutos, vamos a dar por terminado este tema ya caprino y con ello terminado también el programa especial de esta tarde, jueves 26 de enero. Nos vamos con música de los olimareños.